tratando de respetar el cronograma previsto, pasaríamos a la etapa de comentarista de este primer eje. Es el ingeniero agrónomo Raúl Alberto Pérez, que trabaja en el IPAF INTA, en la región pampeana, en Argentina. Él es referente en ganadería familiar y es integrante de la red de agroecología del INTA. De repente, si Raúl quiere profundizar más también su referencia en estos temas, está bien, comenzaríamos con esa etapa ahora. Yo quiero decir que yo trabajo en un instituto de investigación. A ver, estoy bien. Para ahora. No. Yo quería decir, para completar la presentación, que si bien trabajo en un instituto de investigación desde hace unos años, al cual llego por mi interés en la producción familiar, yo de base soy un extensionista. Mi experiencia mayor es como extensionista. Y antes que nada quería comentar, y que soy referente de ganadería en el IPAF Pampeano, en el Instituto de la Región Pampeana. No soy el referente de ganadería, sí, de la familiar. Soy, bueno, y miembro de la red de agroecología, que tiene un nodo de ganadería que es muy pequeño en cuanto a participantes, pero que estamos tratando de... Bueno, dicho esto, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado, porque para mí es realmente un honor estar acá, por las características y el nivel que encuentro yo de este encuentro, porque el Uruguay es el único país que yo habitaría voluntariamente, sino habitar en Argentina, con lo cual me da una cercanía previa con ustedes, pese a que ignoro en general que, digamos, cómo se desarrollan las cuestiones en el contexto aquí en Uruguay, ¿no? Más que uno puede estudiar desde afuera. Y por el otro lado, también es un honor participar en un homenaje a Eduardo Chía, que conozco desde hace muchos años, y que no sé si puedo decir que es un amigo, pero sí una persona que me ha ayudado mucho, muy cercana, pese a la lejanía. Los amigos no necesariamente se ven todos los días, ni necesariamente necesitan ese contacto. Bueno, dicho esto, también voy a decir que pido disculpas si digo alguna cosa que no parezca bien. No es mi intención para nada, son solamente apenas comentarios de un tipo que viene de afuera, que es esto de los expertos, es una cosa... Ya, soy un tipo que tiene una experiencia, porque tengo años, y haré lo que pueda con esto, como haría cualquiera de ustedes, creo yo. Y a lo mejor mucho mejor lo harán algunos otros, seguramente. Yo creo que las tres experiencias tienen una cosa en común que tiene que ver, que es anterior a las propias experiencias, que evidentemente, como especificó claramente Morales, dijo, esto necesitamos mejorar la eficiencia, ¿no?, de trabajo, de distribución. A mí me parece, intuyo, que en realidad las otras experiencias también son para eso. Más allá de que, bueno, una vez de la revelación de que no tenemos las organizaciones de ciencia y técnica que hemos venido trabajando de determinada manera, en un modelo, digamos, hegemónico, de altos insumos, hemos tenido la revelación de que eso, esa, la transferencia, no se adapta precisamente a la producción familiar. No se adapta por la definición de producción familiar, de lo familiar, de la agricultura, ganadería familiar, por esa indisoluble unión entre la unidad productiva y la unidad familiar. Y esto genera una complejidad que es muy difícil de abarcar. Y entonces los organismos realmente tienen muchos problemas. Nuestras instituciones tienen muchos problemas para poder encontrar soluciones, respuestas, las investigaciones desemboquen de forma fructífera. Yo creo que esta cuestión de la participación, el escuchar al otro, en este caso el otro, el ganadero familiar, es una solución. Difícil, camino, es un proceso difícil, porque nos cuesta mucho trabajar con pares, también nos cuesta trabajar con gente que son diferentes, tienen diferentes formas, pensamientos y contextos. Bueno, por otro lado, también hay una cuestión de, bueno, sea del contexto, y en el contexto hay esto de la disminución de la producción familiar, que lo dijo Morales, creo que también aparece en el caso de Rocha. Digamos, esto es un tema muy preocupante para nuestros países, sobre todo lo que consideramos que la diversidad cultural es una riqueza en sí misma, digamos, ¿no? Y que la ocupación del territorio es parte de la... Si tenemos un territorio que esté ocupado, que funcione y con gente, es una de las riquezas de un país y la oportunidad de superar crisis futuras, digamos, o actuales. Entonces, bueno, yo creo que lo participativo, la cuestión del participativo, de trabajar en conjunto, colaborar, es un camino de solución a este dilema de nuestras instituciones. Pero me parece que todos debiéramos reflexionar bastante sobre lo que es la participación, ¿no? La participación que se concede al otro. Hay una investigadora que ustedes deben conocer, trabaja en el área de la pedagogía, que ha trabajado mucho en investigación en acción participativa, Teresa Sirren, hace muchos años hablaba de la participación ficticia, ¿no? Ese es un serio riesgo que corremos nosotros, en dar una participación relativa. Esto lo digo, no lo digo, lo digo para todos nosotros, una reflexión, digamos, que yo hago siempre, pienso siempre, pero por otro lado también para los casos que vemos acá, me me cuestiona un poco, porque es bastante desgraciado lo que le toca al tipo que se expone, en este caso ellos, ¿no? Que no puede desarrollar necesariamente todo, o porque se gastan el tiempo que quedaron, pero haciendo las aclaraciones que cree que son pertinentes, o porque realmente es difícil, porque son procesos complejos. Entonces no se llega a terminar de ver toda la cuestión de participación. Cuando, por ejemplo, se habla de que hay participación, de, hay participación o de los productores, y hay una lista, ¿no? Rocha habla del listado de técnicas propuestas. Digamos, eso es un tipo de participación. Los productores tienen un momento de participación, lo mismo creo que los demás. Y hay un momento de participación donde los investigadores, extensionistas y los técnicos dicen: acá, para este diagnóstico que hicimos con ustedes, tenemos esta solución. Está bien, bueno, hay uno, podemos discutirlo. Pero digo, esto es como una reflexión general, digamos, hasta dónde nosotros no limitamos la participación del otro. Donde la generación de la tecnología sigue estando el poder de uno, que a lo mejor son muchas veces los que tienen que generarlo, porque no hay otro que lo pueda generar, pero no siempre. Muchas veces los productores tienen ideas, tienen formas de trabajar que son realmente exitosas. No digo que ninguno de los proyectos o casos no tome el saber hacer o la experiencia de los productores, digo, no lo tomo porque no lo tengo claro, digamos. Lo que sí sé, lo que sí me parece, digo, más que saber, sí me parece, es que esta cuestión de no llegue, digamos, que la participación del productor no sea desde el vamos muchas veces, es una limitación a la participación. Estos errores los cometemos todos, yo también, digamos, la institución, muchas veces, bueno, hay cuestiones institucionales, de proyectos, de situaciones, que nosotros empezamos a trabajar, pero también hemos tenido, por otro lado, demandas concretas de grupos de productores donde aparecen problemas, pero también posibles soluciones en las cuales creo que hay que trabajar. Las soluciones que proponen ellos, también hay que trabajarlas, ¿no? Bueno, esto son comentarios. A mí me parece que también los tres casos son bastante diferentes en cuanto a que hay dos casos, el de más tecnología y el PIB, que son casos prácticamente a nivel nacional, digamos. Después en su implementación, como fueron contados también, ¿no? Después en su implementación se pueden tomar, seguramente tomarán en consideración las cuestiones locales, pero son, pareciera un, digamos, un trabajo a nivel nacional de estructuras preexistentes. En cambio Rocha, el caso de Rocha, más allá de que también respondería a estructuras nacionales y esta problemática de, bueno, no sabemos qué hacer con los productores familiares, se planteaba antes, porque tenemos todas las organizaciones de ciencia y técnica, hay más vale una, hay mucho más una cuestión regional, más del territorio, más marcada. Y a mí me resultó muy interesante. El discutir si hay exactamente, por ejemplo, el caso de Rocha, es co-innovación, co-innovación, o es una mejor y acertada manera de intervenir sobre un territorio, es una cuestión que me parece que es una reflexión que, bueno, seguramente los participantes se tienen que dar, digamos, pero que todos nosotros podemos pensar eso. Los otros casos, como decía, para mí tienen, en el caso del plan agropecuario, es claramente, bueno, lo dijo Berman, ¿no? Es una forma de mejorar la eficiencia. Y la eficiencia se llega a mejorar, en este caso, de vuelta con participación o con ir a ver qué pasa, ustedes trabajan a ver qué pasa normalmente en la explotación, ¿no? Pero discutir, tener cosas más en conjunto. Si hay cosas que yo me equivoco, pido disculpas, pero en general me da esta impresión, ¿no? Lo mismo que más tecnología, veo que es un gran paso, el tuyo también, que ustedes han dado, donde hay proyectos que se dan a entidades productores, si no entendí mal, lo construyen también, muy bien, y donde para el aspecto participativo y colaborativo es muy importante. Bueno, para mí lo mismo, digamos. Digamos, es un gran paso para la coinnovación. No llego a terminar de ver el grado de avance. No obstante esto, a mí todos los casos me gustaron mucho. Lo digo porque tengo que decir, se supone que tengo que decir alguna crítica. Todos los casos me gustaron mucho. Yo ya conocía el trabajo del Plan Agropecuario y el de Hermes Morales, el caso de Rocha me gustó particularmente, pese a estos comentarios que hice. Bueno, no sé si cumplí los objetivos, pero más o menos.